summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Morning found us calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer Almost Gone, un título, un tema muy indicado para este final del mes de agosto al que nos enfrentamos. Estás en la sintonía de Contrabanda FM 91.4, miércoles por la tarde, 8 más o menos, y damos comienzo en estos mismos instantes una nueva edición de sinaudiencia.com. Hay quien se ha marchado de vacaciones y ha tenido que volver al redil después de un merecido descanso. Otros más esclavizados no se han ido en ningún momento, pero lo que tenemos en cierto y en verdadero es que esta tarde tenemos un sin audiencia a dos. Por un lado, tengo en el micro dos a mi compañero Jordi. Muy buenas. Has salido como un gigante del averno, tío. Las fuerzas que uno coge de las vacaciones. Y el segundo que está en la dupla de esta tarde, pues es el tipo del control de todos los miércoles, Javier Cajum, que es el que os habla desde el control y los aparatos en Sin Audiencia. Y esta tarde no tenemos a Agus, que se ha tomado una pausa presumiblemente laboral, por razones de estas de agenda. Y bueno, pero como a Jordi lo mandamos de vacaciones para que se recuperara de su duro año laboral, pues espero que hayas venido con las pilas muy cargadas, Majo. Aquí, digamos que las tres semanas que no has estado tú, ha sido como una especie de solos en casa, 1, 2 y 3, porque la cosa se ha alterado un poco en tu ausencia, pero que sepas que hemos estado muy a gusto, que no nos han faltado los temas para debatir y para charlar aquí durante casi hora y media, que ninguno de los tres días, ya te adelanto que hicimos la hora y media justa, y eso que nuestros vecinos de parrilla están también de vacaciones. Pero ya sabes lo que pasa, que cuando no llega uno tarde, pues llega el otro, y así andamos, Jordi. Pues bueno, debo decir que durante mis vacaciones pude bajar el primer programa que hicisteis que no estuve. Luego me quedé sin tarifa de datos, por esas cosas que pasan. Te iba a decir, luego te olvidaste ya de nosotros. No, es que el problema que hay es que cuando estás sin conexión a internet, ya. Pues la tarifa de datos te la comes rapidísimo, sí, con WhatsApp, con temas. Sale volando. Y entonces ya la siguiente semana pues no tenía tarifa de datos y pues claro, bajarme 50 o 60 megas era horroroso. Entonces, bueno, pues pude escuchar el primer programa. Vi que me echaba mucho de menos Agus, los 5 primeros minutos, sí, parecía un monólogo de Agus, Jordi, hasta Jordi. Eso ¿qué pasa? Era el, ¿cómo se llama? El horror vacui, que, sí. Que estaba ese asiento tuyo, el asiento del micro 2 vacío. Veía el vacío delante. Exacto. Y de, no está Jordi. Y bueno, mira que no teníamos nada. Ayuda circunstancial. Sí, que además estaba J.C. Hallenbeck, que además estuvo sembrado, estuvo muy bien. Sí, además ahí apoyando. Aportando su sabiduría. Mis aventuras y mis tesituras con la saga Misión Imposible. Sí, bueno, sus aventuras, como dice él, de Abuelo Cebolleta, pero bueno, que está, bueno, muy bien, está muy bien, la voz de la experiencia. Perfectísimo. Y un programa muy ameno, como son los Sin Audiencia. No sé, yo es que este Jordi o no este Jordi. Ya, ¿sabes qué pasa? Que yo no me lo. No, como tengo siempre poco tiempo para todo, digamos que dedico poco o nada a revisar los programas que ya hacemos. Como ya están hechos y no tienen ya más remedio, pues ya no los escucho. Pues ya. Curiosamente, lo único que pude escuchar no generó polémica, pero luego los otros dos que no pude escuchar, empiezo a ver el libro de visitas, ya. Bullendo, y pues digo, eso quizás, con run. Ya. Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Solo en casa? Sí, o sea... Solo en casa 1, 2 y 3. Y la cosa es que realmente esto puede parecer que fuera una maniobra planeada para mantener algo de calorcito durante ese mes de agosto que todo el mundo, digamos, desecha para hacer nada y para visitar nada y para generar nada. Entonces, digamos que accidentalmente al menos hemos mantenido un poco de pasión y de debate y de opiniones más o menos encontradas o desencontradas, ¿no? Pero que para nada ha sido una cosa buscada. Quizás en el próximo verano deberíamos planearlo con más alevosía y nocturnidad para acabar de joder más la... No ha habido estrategia de mercadotecnia ni nada. Ha sido accidental. Pero bueno, a veces nos sale esto sin planearlo, lo cual también está guay. Sí, no, además el libro de visitas ha estado sembrado con una actividad para ser agosto que estaba con un bulle ahí impresionante. Eso quiere decir que no hay tanta gente de vacaciones como parece. No, es posible. La gente de vacaciones, está en sitios donde hay más acceso, hay wifi y tal... Y no se le gasta la tarifa de datos o se conecta con está wifi. Está en el bueno. Wifi del chiringuito, ¿no? Ahí, correcto. En la arena, sí, ahí. Sí. Vaya. Muy bien, pues volviendo momentáneamente con ese tema con el que hemos empezado, diréis, bueno, sí, los Doors con ese tema tan alusorio al fin del verano está muy bien, además con tu retorno al redil y esas cosas, pero no os imaginéis que lo hemos puesto porque sí, realmente quien haya se haya engullido el primer capítulo del spin-off de The Walking Dead, Fear the Walking Dead, habrá intuido que en una de esas escenas en las que suena música incidental en el capítulo, pues aparece este Summer's Almost Gone de The Doors, pues en una cafetería cualquiera de un barrio cualquiera de LA, pues momentos antes de que el mundo se vaya a ir a la mierda. Vamos, pues es así, un poco la cosa. Hoy no tenemos estrenos visualizados para la cartelera de este fin de semana, lo cual yo creo que casi es un alivio, visto lo que sí, hay. Sí, porque hablaremos de una película más que nada, pero bueno, ya, tampoco sí, pero muy extensamente. Muy de refilón, pero al menos sí que traemos material televisivo, tanto por parte de Jordi como por parte mío, y bueno, pues... Y alguna película que recuperaremos de también. De eso iremos cardando lana a lo largo de la emisión de esta tarde y recordar, más que nada, recordarnos a nosotros mismos, Jordi, que este es el programa 646. A 20 programas. Faltan 20 y estamos ahí poco menos que con los alfileres silbando y no sabemos. Sí, pero también hemos de saber si van a pasar cosas antes. Ya. ¿Pasarán cosas antes? No se sabe todavía. Ya hablaremos fuera de micro que no se sabe aún. Que está el verano, yo creo que se lo han tomado más gente de lo que parece por ahí. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que está claro es que vamos a tener un rush final de año importante. Sí, va a haber que tomar vitaminas y, bueno, y huevos duros y cosas que dan mucha energía, la verdad. Libro de visitas. Ya hemos dicho ha habido de todo. ¿Qué podemos decir? Pues en la última semana el libro de visitas ha hablado del señor Landis, mucho, a favor y en contra. Uh-huh. Ha hablado mucho de la serie Mr. Robot. Ahí ha habido un pequeño desvío hacia el pobre Agus, al cual han vilipendiado. Quizás porque... Que no está aquí para defenderse. Claro, porque por lo visto, pues claro, esta serie parece que fluctúa según el capítulo y parece ser que la fluctuación final no ha gustado mucho a Bueno, a la hay gente. De todo, ¿eh? Porque también ha habido alguna opinión que ha dicho que la fluctuación no le ha parecido tan mal. Lo que pasa es que se ve que al final del capítulo 6-7 y sobre todo en el 8, pues la cosa se empieza a torcer de una manera que ha habido gente que ha habido... Que no la compra, vamos. No, ha habido mucha copia de otras cosas a las cuales no vamos a referenciar, porque la gente la ha referenciado alegremente haciendo un mini spoiler. Sí, yo es que he pasado leyendo así como se dice leer en diagonal, ¿no? He empezado a ver por ahí cosas de que hablaban de gente en concreto, de situaciones exactas y tal, y he dicho, no lo leo que no lo he visto, tío. Entonces, yo supongo que Mr. Robot, cuando habló a Agus, solo con dos capítulos visionados, pues tenía un hype súper alto, y entonces, pues, el hombre, que es así como muy entusiasta... Emocionado, pues, el tío. Emocionado, explotó. No, yo no lo he escuchado todavía el programa, lo escucharé esta semana, si puedo, los dos que tengo pendientes, y... bueno, pues eso ha generado que a medida que ha avanzado la serie, la gente que ya ha visionado 9 capítulos, si no me equivoco, porque queda solo el 10º para acabar la temporada y la gente no sabe muy bien cómo va a acabar la cosa, pues en general la disconformidad es elevada con los derroteros que ha cogido el tema. Aparte del tema de Landis, del señor Landis y de Mr. Robot, también ha habido muchos palos para los Cuatro Fantásticos. Unos cuantos. Luego hemos tenido por allí, porque aquí ha recibido todo el mundo, Hemos tenido por allí también el tema de, han hablado del Fear the Walking Dead, en concreto Sote, que ya lo ha visto y ha preguntado si alguien la había visto ya. Hoy nos harás crónica, Javi. Y luego, bueno, hay mensajes súper extensos, porque tanto el alienista, por un lado, ha hecho un súper mensaje, súper post. Luego, a última hora también, he visto que Said ha dejado otro macrochurro, además, hablando de muchos temas y muchas series y películas, con lo cual está muy interesante. Luego, también se ha hablado, otra de las polémicas, segunda temporada de True Detective. Aunque también tocada aquí. Otro de los capítulos que me falta por escuchar, parece que tú la has salvado, pero en general ha habido bastante, bastante, digamos, desazón. Desacuerdo. Bueno, desazón, quiero decir que la gente se esperaba más de la serie, más viendo la primera temporada, y en general no ha convencido. En general no ha convencido. E incluso el alienista, que recordamos, si no me equivoco, reside ahora por países escandinavos, ¿no? Dice la segunda temporada de True Detective mala, ahora lo entiendo todo, el verano en España ha tenido que ser duro, tenéis el cerebro achicharrado. Hombre, pues lo tenemos achicharrado sin que sea verano, o sea que ahora imagínate. Como todo no va a ser malo, ahí Polaco dice que ha acabado de ver Better Call Saul y que realmente nivelazo, mantiene el nivelazo de Breaking Bad y que ha estado muy bien. Y, bueno, hay mucha cosa en el libro de visitas, no puedo repasarlo todo. No, porque estaríamos toda la hora y 20 que vamos a tener hoy. Sí que hay un mensaje muy interesante de última hora de Ijon Tichy, que recordad que tiene el blog de Dentro del Monolito, y dice: aunque llego un poco tarde, tengo que añadir algo a la polémica del tema Un hombre americano en Londres. Resulta que acabo de estrenar una sección en mi blog. Un hombre lobo, querrás decir, ¿no? Un hombre lobo he dicho, ¿no? ¿Qué he dicho? Un hombre americano. Ah, un hombre lobo americano, sí, me he saltado el lobo. Pues sí, es un lobo. Tiene que haber lobo, si no, perdona, Que consiste en escribir sobre una película y aportar la opinión de un amigo invitado. O sea, él normalmente hace sus reseñas dentro del monolito, pero ahora hace un versus. De hecho, dice que la ha llamado así, la ha llamado versus. Y entonces, el primer post de este nuevo tipo de entrada ha sido sobre Están Vivos, de Carpenter. Hostia. Entonces, ha hecho él una opinión de Están Vivos y un amigo otra opinión de Están Vivos. No sé si tienen que ser encontradas, no pueden ser coincidentes, no aclara nada, pero no veo por qué no pueden ser coincidentes incluso. Lo que sí dice que en los comentarios ha habido un oyente de Sin Audiencia, al cual no ha identificado, habrá que entrar dentro del monolito para ver quién ha sido. A ver si si se ha identificado él también. Dice que me ha propuesto hacer un versus de un hombre lobo americano en Londres con Agus. Esto creo que está yendo demasiado lejos, ya, bueno, sinceramente. Entonces dice: como yo hago caso a las propuestas que me hacen, y más si viene de oyentes del programa, ahí dejo el guante. Por cierto, si alguien más se anima a participar, yo encantado. Entonces, bueno, pues de las cosas que Agus se ha perdido en el programa de hoy, no ha podido recoger el guante de Ijon Tichy, pero ahí queda lanzado. Bueno, ya lo recogerá la semana que viene. Para ese versus de un hombre lobo americano en Londres. Hombre, pues yo sinceramente, y ahora que a raíz de este comentario... Ah, sí, falleció Roddy Piper. Exacto, hablando de Están Vivos de Carpenter, a mí, con la vorágine Agus a medias en el programa, con estas cosas que hemos hecho en estas tres últimas semanas, la verdad es que se nos pasó comentar eso, el fallecimiento de Roddy Piper el pasado 31 de julio, y que recordemos que era un luchador de wrestling, de la WWWFFFR de América, pero que entre algunas de sus intervenciones, digamos, actorales más sonadas, que no tampoco tiene muchas de serie B y muchas haciendo de sí mismo, pero de las que no hacía de sí mismo, pues tiene ese papelón, podríamos decir, en Están Vivos, de John Carpenter, que le, digamos, le dio como una especie de fama fuera del wrestling, y que además pues quedó, digamos, inmortalizado, ¿no? En esa película de Carpenter de 1988, una película muy influenciante para años venideros en un montón de temáticas, y que en principio fue una película que digamos, jugaba con el tema de las conspiraciones y con las, digamos, el, con el con el manejo invisible de los hilos de los consumidores por parte de una cúpula misteriosa y tal, que realmente pues es muy, muy interesante su aportación, más que nada porque es del año 88 y que después, a lo largo de los 90, pues influenció en un montón de producciones, digamos, con conspiraciones de por medio, y aparte, también influenció pues a gente como el señor Obey en el tema del graffiti, porque esa marca del señor Sheffer, del artista conocido como Obey, realmente sale de Están Vivos. Es uno de esos carteles que... Submit Obey. Que digamos que... Solo veías con las gafas. Que solo se podían ver con unas gafas especiales en la película y que, digamos... iban dando mensajes subliminales. Subliminalmente, pues, digamos, a la gente le obligaban, pues eso, a obedecer, a consumir, a compra esto, a haz lo otro, a cásate. Obedece, a vete, sométete. Vete sí, a casa sí. pronto y todas esas cosas que en la película ocurren. Están Vivos, se merece también un revisionado, bien por los de dentro del monolito que le hayan dedicado esta primera digamos, este primer versus, y que bueno, que sigan así, porque los 80 no solo tienen cosas, digamos, remakeables, porque creo que de Están Vivos no van a hacer ningún remake, nunca, espero. Bueno, eso es mucho decir. No, porque no es una peli espectacular, no es mediática, no es palomitera, en fin, no sé, no es los Goonies. Ahora me estaba veniendo a la cabeza el tema de luchadores de wrestling, sí, que han dado el salto a la gran pantalla. Entonces estaba pensando, Roddy Piper, evidentemente, como hemos hablado, varias series B y Están Vivos. Podríamos hablar también de André el Gigante en La Princesa Prometida, sí, sin ir más lejos. Hulk Hogan hizo varias películas, todas bastante chusqueras, hay que decirlo, con alguna aparición en alguno de los Gremlins, creo que en Gremlins 2. En Gremlins 2, será que es la cachonda. Y quizá el que más ha triunfado después de su carrera como luchador de wrestling ha sido The Rock. Hombre, hasta el punto de ya bastante pasar a llamarse Dwayne Johnson y no The Rock. Y dejar el seudónimo con el que luchaba, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, aquí no estaría de más que la Sin Audiencia nos echara un cable y a través del libro nos recordara más luchadores de wrestling que han saltado a la gran pantalla, en películas ya supongo que más indecentes, más series cetosas y tal. Sí. Porque yo, sin ir más lejos, recuerdo una pareja de luchadores que eran de estos tipo luchadores de Los Ángeles con pelos rubios cardados teñidos, sí, como... que eran como hermanos y tal, que hacían algunas películas también de estas. Como Heavis Cachas. Sí, sí, como Heavis Cachas, como ahoreros de estos. Exacto. Rollo Bon Jovi de los 80, pero en cachas. Y estos también tuvieron algunas películas en la época de Hulk Hogan. Entonces, mira, vamos a dejar ahí Sí, porque además en la época de la producción directa a videoclub desaforada, sí, este tipo de subproductos era también bastante habitual. Y, sí, sí, y bastante infausto en sus resultados también. Bueno, incluso recuerdo a Shaquille O'Neal hacer también alguna película de dudoso. Sí, bueno. Haciendo de mago. De genio, ¿no? De mago. Sí, sí, sí. Bueno, Shaquille O'Neal, pero yo qué sé, Michael Jordan también hizo una peli, sí, ¿no? Pero bueno, fue Space Jam y ahí estuvo la Warner por medio y... Pero bueno, me refiero Michael a que... Jordan es un icono aparte. Yo, Michael Jordan... Pero Shaquille O'Neal, más o menos, y o sea, Michael para que Jordan, te hagas una idea, se pagan por las Nike Air Jordan originales, nuevas, en caja, de cuando salió la primera edición, verdaderas barbaridades en Estados Unidos, miles de dólares. Sí, sí, sí. Por unas zapatillas se fabricaron en serie. Que además cuando se fabricaron, llegaron a haber asesinatos para robar las zapas, ¿eh? O sea, quiero decirte que sí, el tema Jordan, yo creo que trasciende el deporte, poco, trasciende muchas cosas. Ha sido, primero que al ser el icono de atleta negro más grande de todos los tiempos, que yo creo que también eso le da una importancia pues dentro de la cultura negra, le da una especial proyección. Y aparte de que, bueno, claro, sí, el mejor baloncestista que ha habido, sin duda, ¿no? O uno de los mejores, al menos. Yo creo que el mejor, a pesar de que ha habido grandísimos baloncestistas, yo creo que estaba un escaloncito por arriba. Pero al bueno, al menos en espectáculo. Es opinión absolutamente subjetiva. Subjetivísima, pero bueno, ahí está. Y mira que siempre he sido de los Lakers, ¿eh? Bueno, pero bueno, yo es que iba con... Me he rendido la evidencia. Cuando Jordan iba con los Atlanta Hawks... Pero bueno, cosas que tienen los jóvenes en la cabeza. Y tras este preámbulo que ha venido a raíz del libro de visitas, de los wrestlers que se pasan al cine y estas cosas. Bueno, esto es sin audiencia en estado puro. Ya, ya. Bueno, y también, ya que nos lo habíamos dejado al fallecimiento de este hombre, pues sí, que por cierto, se abría esta semana el libro de visitas con Orlac, que ponía un descanso en paz por Lina Morgan. Lina Morgan, obviamente, no es tema sin audiencero. Ah, Lina Morgan. Lina Morgan, sí. Hostia, Lina Morgan. Se ha muerto Lina Morgan. Se ha muerto Lina Morgan. Joder. 85 años, si no me equivoco. Putada. ¿85? No sé. No estaba sé. Yo 78. Bueno, estaba no yo sé. Desconectado no, de 85, Lina no, 75. Bueno, es igual. La mujer se ha muerto. Ya llevaba una larga enfermedad. Y bueno, pues tampoco puedo decir mucho del cine de Lina Morgan yo. Si no, estuviera aquí, posiblemente Víctor Olid podría... Simplemente yo me acuerdo de haber visto pues con mi madre en casa, La Tonta del Bote, alguna de estas. A mucha gente le hacía reír mucho, no sé, a mí no especialmente, pero era un tipo de humor peculiar que a mí no me llamaba mucho la atención. Pero bueno, yo lo que podemos llamar el humor regionalista... Es que nunca lo he podido soportar. O sea, pero me da igual el que me pongas. O sea, me da igual que me pongas los Morancos. No lo soporto. Un humor un poco más de la meseta, como puede ser así tipo Lina Morgan y tal. O un humor catalán tipo Mari Sampere. Es que no lo trago. Rosa María Sardá. O sea, pero Eugenio sí, ¿no? Es diferente. Ya. Porque eso trasciende. Es urbano. Sí, pero, Eugenio es pero urbano. Cuando me refiero al humor regionalista me refiero al humor que es más de... María Nicole Corto, Paco Martínez Soria... No, el humor catalán era mucho Mari Sampere y Joan Capri. Y había gente que le encantaba a Joan Capri. Yo no he entrado nunca en el humor de Joan Capri y no me ha convencido jamás. No lo sé. Y mira que soy catalán, pero no tiene nada que ver. Igual, pues no sé, otro tipo de humor, pues no entendí. El de María Nicole Corto, que se podía ser él, tampoco. Entrado. A mí por la parte que me toca, pues no nunca pues, me he hecho pues mucha ya te gracia. Quiero decir. Y con Paco Martínez Soria tengo mis pros y mis cons, porque sí que reconozco que Paco Martínez Soria tiene algunas películas que merecería la pena riendo, revisar. Pero, claro, Paco Martínez Soria trasciende un poco más porque es un actor, no es un humorista. No es un humorista simplemente. Entonces, exacto. Bueno, claro, yo estoy hablando más del tema del humor más grueso, acudiendo a todos los tópicos. Que, bueno, parece ser que lo han vuelto a explotar con 8 apellidos vascos, funcionó muy bien, ahora van a hacer 8 apellidos catalanes y la gente responde en taquilla, por lo cual... Luego vienen los gallegos, ¿no? Sí, luego los gallegos, luego se pongan en cola los extremeños y los, yo qué sé... Y los canarios, desde todos. Castilla-La Mancha. Habrá para todos. Tendremos 17 partes, 34, es igual. Claro, todo sea por hacer un taquillazo. Lo que haga falta. Bueno, andábamos en el libro. Hemos acabado en el libro ya. Sí, Lina Morgan, descanse en paz. Vale. Que por eso, y esto ya es un otro enlace de esos imprevisto, pero también este verano se ha muerto otro actor español que aquí nos reseñamos en su momento. Y así me... Jordi, que sepas que esto yo lo tenía apuntado en mi chuleta desde hace semanas, pero como no ha salido el tema, pero... Pues sácalo, pero no te lo quedes dentro. Tú te acuerdas de Saza, ¿no? Sí, es verdad, Saza Tornil. Pues José Saza Tornil se murió creo que a final de julio también, de julio, como sí. Roddy Piper. Y la cosa es que tampoco lo dijimos por aquí, ¿vale? Que es otro actor que quizás no ha hecho mucho género y que... Pertenecía. No, pero o sea, comparado con, por ejemplo, con Lina Morgan, que hizo mucho más teatro con su compañera latina y tal. Es mucho Saza más actor. Tiene influencia en muchas más películas y yo Saza lo encontraba un gran actor. Un gran actor y que además, si en algún momento se hubiera hecho la versión en cine de Martínez el Facha, o siempre sea, lo hemos dicho. Él hubiera sido el perfecto Martínez el Facha. Pero bueno, que José Saza Tornil dejó ahí unas cuantas películas, comedias sobre todo, bastante hilarantes, de esas que van a la encía en cuanto a sacar un poco leña y palo de digamos de la sociedad española y que realmente pues tiene una podríamos decir una filmografía tan larga que podemos encontrar hasta algunas películas españolas que tienen que ver con cine del espacio, pero bueno, no quiero ahondar tampoco ahora en el tema Saza, porque además, aparte, creo que participó también en una versión, en una adaptación de Tintín, en una versión belga o francesa. Me refiero a que el tipo hizo bastantes cosas y muy variadas. Como suena el teléfono, voy a aprovechar para dar una noticia pequeña sobre el tema de Juego de Tronos. ¿Sabéis que Juego de Tronos ha escogido para la sexta temporada rodar en varias localizaciones en nuestro país? Y bueno, pues aparte de las localizaciones en el Parque Natural de las Bardenas Reales, en Tudela, si no me equivoco, También en el castillo de Zafra, la Alcazaba de Almería y en Peñíscola, que Peñíscola ya está viendo allí el filón, pues ha escogido también dos localidades catalanas que bueno, vamos a hablar un poco de las dos localidades catalanas, más que nada porque nos toca de cerca y especialmente de cerca me toca una de las dos localizaciones que han escogido en Cataluña para rodar esta sexta temporada. La primera, como ya la mayoría de aficionados a la serie sabréis, es Girona. Han cogido todo el casco antiguo de la ciudad y lo han cerrado, es absolutamente que, es que a calicanto. Poca broma, yo no sé cómo no lo han usado antes ese casco antiguo para otras producciones, sinceramente. Y pero de hecho, bueno, el 3 de septiembre empiezan el rodaje hasta el día 18. Ya han hecho todo el casting de extras, pero aprovechando que hacían la localización de Gerona, alguien les habló de un castillo precioso que está en la localidad de Canet de Mar, que curiosamente tú la conoces, es, ¿no?, la localidad donde yo veraneo desde hace 15 años y que conozco muy bien, que es el castillo de Santa Florentina. Ajá. Ese castillo es un castillo del siglo XI, pero que el arquitecto modernista Lluís Domènech i Muntaner restauró en el año 1910. Y entonces la restauración con toques modernistas, porque Lluís Domènech i Muntaner, posiblemente detrás de Gaudí, es el mejor arquitecto modernista que ha habido, y además hizo bastantes cosas en Canet, pues le da un aspecto, o sea, yo os recomiendo que miréis, pongáis Castell de Santa Fiorentina o Castillo de Santa Florentina, Canet de Mar, y veáis los interiores que tiene ese castillo. O sea, es una mezcla como medieval y modernista, entonces. Además, tiene una de las puertas, tiene unos leones en la entrada. Que yo diría que una de las localizaciones de los libros que no ha salido todavía en la serie es Roca Casterly. Casterly Rock. Entonces, no estaría nada mal, si veis las fotos de los interiores del castillo, colgarle unos pendones y unos estandartes rojos y dorados con esos leones Lannister. Y yo creo que es una localización impresionante. Entonces, bueno, pues quería hablar de esta localización en concreto porque me toca muy de cerca. Además, es muy curioso porque el castillo lo visitaban... el castillo hacía unos ciclos de música clásica en verano, aprovechando que había más gente en Canet de Mar. Y bueno, más o menos pues se vendían las entradas y la gente asistía a los conciertos que hacían en los jardines del castillo. Pero el castillo nunca se explotaba comercialmente para visitarlo. Ya. La familia que lo tenía creo que lo ha vendido a una especie de corporación o holding ruso. Y entonces esta gente ha empezado a explotarlo comercialmente para hacer visitas, pero no recibía muchas visitas al año, 20, 30 grupos de visitantes. Pues desde que se ha sabido que va a ser localización para Juego de Tronos, ya, bueno, pues no puedo decir más que las visitas ya se han empezado a acumular y ya hay visitas pues para dentro de 4, 5, 6 meses para poder ver las localizaciones. Y más cuando ya salga la serie, pues supongo que a lo mejor ya no pasa a ser una localidad tan tranquila como suele ser Canet. Oye, nosotros con el tema de la localización no podemos ir a hacer de Lannisters ahí nosotros. El problema, que además la alcaldesa de Canet ha dicho, es que como ya hicieron todo el casting en Girona, ya, posiblemente los extras, como de Girona a Canet de Mar, y no llegan una hora en coche, los extras vengan directamente del casting ya previo que hicieron y no utilicen un nuevo casting o no un casting de extras para el rodaje en Canet. Yo estuve a punto de ir al casting de Girona, pero como uno de los requisitos era residir en Girona, pues no fui directamente. Pero estuve a un pelillo, ¿eh? Lo que pasa es que también la economía no te sale la cuenta si no tienes una casa allí o tienes un contacto allí o lo que sea para extraer. A este hilo, y acabo rápido porque tenemos una llamada telefónica y la vamos a pasar en antena ahora, decir que también en Peñíscola se están haciendo castings para Juego de Tronos. Sí, lo he dicho al principio, pero tú estás hablando mal. Vale. La cuestión es que yo, como a veces visito también de estas páginas web de castings y tal, simplemente te estoy dando el dato por orientar un poco por ahí que se puede rodar en Peñíscola. Pero se estaban pidiendo castings de niños, aparte de edades medianas de entre 6 y 11 años, también se pedían niños pequeños entre 9 y 12 meses. Así que va a haber bebés en la sexta temporada de Juego de Tronos en las escenas de Peñíscola. ¿Qué niños serán? Eso ya lo tenemos que adivinar entre todas. Yo puedo dar una pista. Ya. Samuel Tarly se va antigua. Ya, con un bebé y una mujer. Anda que si el castillo del Papa Luna acaba siendo antigua, ¿eh? Mira, bueno, mira tú, mira tú. Tú acuérdate la torre donde se forman los maeses. Ya, ya, ya. Los maestres ahí. Los maestres, sí. Muy bien. Pues, ¿te parece si pasamos esta llamada sí, ahora? Sí, sí. Es que además era al hilo de nuestro comentario sobre José Sazatornil. Sí, que ya hemos saltado hace un rato. Pero sí, sí, sí. Pero volveremos. Bueno, las cosas van como van. Vamos a probar a ver si nuestro oyente nos puede escuchar en antena ahora. Hola, buenas tardes, Ricky. Hola, hola. Hola, ¿nos escuchas bien el retorno? Sí. Vale, pues mira, ahora ya estamos en antena, te estamos subiendo aquí el micro del teléfono. Vale. Y ahora mismo ya estás ahí al aire en Contrabanda y puedes comentarnos lo que creas conveniente. Sí. sobre lo que nos querías comentar sobre José Sazatornil, creo recordar, ¿no? Que sí me enteré de esto de la muerte y nada, decir que para mí era uno de los mejores actores de este país. Ajá. Y siempre me ha gustado todo lo que ha hecho. Y para mí el mejor papel, bueno, de los mejores, de estos, ¿os acordáis de Todos a la Cárcel? Claro, claro. El baile final. En esencia, sí. Eso es genial, tío. Muy bien. Y nada, la escopeta nacional, todo. Y eso que decís, Martínez, el facha, sí, también lo he pensado siempre que... Hostia, es que tiene la cara tal cual. Yo no sé si, pues, si el... Sería clavado. Si el señor dibujante de Martínez el Facha pensó en él cuando le empezó a dibujar, pero ahí había capítulos que es que yo lo veía la cara ahí, ¿no? Es como, sí. No sé, como el Nick Furia negro de los Vengadores Ultimates que lo hicieron como Samuel L. Jackson, pues Martínez el Facha lo hicieron como José Sazatornil. Ahí está sí. La cosa. Oye, no, oye, y eso del humor de este regionalista que habéis dicho de... Sí, sí, cuenta. De Alina Morgan también, de eso me he enterado. Pues que no es mi rollo tampoco Alina Morgan y esto. Tío, pero no sé si... yo no... A ver, como humorista o como actor, yo me quedo con Pepe Isbert. Con José Isbert, sí. Así, humor así un poco cutre, vale, de la España profunda, tal, pero hostia... Sí, pero efectivo, hay de estos que te pega un buen golpe en la mandíbula a veces. Bien, bien. Lo que pasa es que Pepe Isbert ha tenido la suerte de participar en películas realmente geniales. Entonces, eso, aparte que Pepe Isbert era una persona que llegaba al humor de alguna manera a través de la ternura de la persona que parece de vuelta de todo y que luego te dice una frase o te hace una reflexión que te deja con el culo torcido. Sí. Entonces, eso de alguna manera es lo que hace a Pepe Isbert tan grande en los papeles que hacía. O sea, por eso digo que Pepe Isbert era humor, pero para pensar, humor inteligente. Tuvo mucha suerte también con algunas de las películas en las que participó y los directores que le tocaron, ¿eh? Pero bueno, tiene películas como El Cochecito o El Verdugo. Claro, que es que Calabuch, o sea, Historias de la Radio. O sea, que es que tiene mucha variedad y realmente es un actor que yo creo que ha calado mucho en el imaginario. A ver, no voy a poner comparación, pero para mí comparar a Alina Morgan en su registro, claro, que era un registro muy plano y siempre haciendo lo mismo, con Pepe Isbert, claro, pues para mí es complicado. Igual que Saza, las películas, lo que has dicho tú, La Escopeta Nacional y tal, pero ha estado en La Colmena, en Amanece que no es poco, o sea, realmente tenía un registro muy amplio y era capaz de hacer tanto subis cómica como personajes muy serios, ¿eh? No, sí. No, es que a mí lo que digo es eso, que el humor así, digamos, español, así, sí. Esto, me gusta el humor inteligente. Después, Lina Morgan era más de humor de para pasar el rato. Sí, más de show televisivo un poco también, ¿no? Sí. Que igual la teníamos un poco encasillada en esos shows televisivos y que se hacían para fechas señaladas, que también eran un poco de humor grueso, muy grueso. De todas formas, yo debo reconocer que he hablado más del humor regionalista, porque el humor grueso, con el humor grueso también me he reído. Yo debo reconocer que quizá porque mi adolescencia subió con Pajares y Esteso, Landa no lo soportaba. De hecho, yo Alfredo Landa lo he soportado más cuando ha hecho papeles serios, como el crack, que no en el landismo. Pero sí que debo decir que con Pajares y Esteso y Mariano Zores, Yo he llegado a morirme de risa en algunas de las películas que han hecho. O sea, aquí estoy un poco con Víctor Olid, que es súper fan de Pajares y Esteso, y debo reconocer que, a ver, este humor que puede ser cañí en algunas cosas, según lo brutos que sean o cómo lo ejecuten, pues te llega a sacar la risa, ¿no? Muy bien. Pues, ¿quieres comentar algo más, Ricky, de la temática esta? No, no, ya os dejo ya tranquilos. Muy bien. Oye, una pregunta para despedirte, ya que nos has llamado y que agradecemos, Cacho, que nos metas ahí unos comentarios. ¿Tú has visto una película en la que participa José Sazatornil que se llama El astronauta? ¿Que participa quién? Saza participó en una película del año 70 llamada El astronauta, y no sé si la has visionado. No, esta no la he visto, ¿no? Bueno, yo te hago una recomendación personal para que la veas, porque es una de las pocas películas de cine español que se podría encuadrar dentro del subgénero de cine del espacio. Ahí lo dejamos. Muy cañí también, todo hay que decirlo. Con Tony LeBlanc, gran película. Sí, es una peli que a mí me parece muy un bicho raro dentro de la filmografía del cine español, que es muy ancho y muy largo. Sé cuál es, pero no la he visto, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa pequeña recomendación, si nos lo permites. Me la apunto. Muy bien, Ricky, pues estamos en contacto y que gracias por llamar y por estar ahí al otro lado, ¿vale? Venga, un abrazo, adiós. Bueno, chao. Hasta luego. Ahí estaba esa recomendación, esos comentarios de un oyente, de un sin audiencero también, que nos escucha por la frecuencia modulada. Por la FM, sí. Exacto, y que, bueno, que también pues, hay alguien al otro lado en la FM. Uy, ¿no? más gente de la que parece. Y la cuestión es que, pues menos mal que no habíamos hablado de esto para resarcirnos un poquito, ¿no?, de la cuestión. Porque realmente, pues eso, hay que reconocer que con el Saza, pues hay más de uno y más de una que se habrá sentido identificado dentro de nuestros parámetros de cine en el que nos movemos en Sin Audiencia, a pesar de que sea siempre por los lados. Pues vamos a pasar a estrenos. O sea, hay estrenos, pero no decíamos que no había, que esta semana los habían quitado. Es que no sé ni cómo vamos de tiempo, vamos fatal ya. Vamos fatal, ¿no? Pero tú cuenta que nos queda como 40, 45 minutos. Bueno, o por ahí. Solo, es que además aquí, a lo mejor para alguien voy a sacar un muerto del armario. Bueno, tú sabes. A lo mejor no. Se estrena una película que, como habían puesto Unai, me parece, en Twitter. Visto el tráiler, a mí la película me da bastante pereza. Todo y que respeto al director. Respeto al director porque es un director que a mí, con algunas de sus películas, me ha convencido. Ajá. Y a lo mejor pues habrá gente que diga, hostia, sí. Pues bueno, aquí lo suelto. Suéltalo. El director es Fernando León de Aranoa. Toma ya. Y la película se llama Un día perfecto. Y yo creo que es la primera película... A lo mejor estoy aventurando mucho con reparto internacional que yo recuerde, sí, al menos. No sé, IMDB qué dirá. Y además, bueno, pues viendo los nombres, no se puede negar que ha escogido Tirando Alto. Aunque alguno de ellos ya había salido en producciones con directores españoles. Uh-huh. Quiero recordar que no hace relativamente poco Tim Robbins rodó con Cochet, ¿puede ser? Podría ser. Bueno, sí, hizo alguna de estas de la Cochet. Está por ahí, sí. Benicio del Toro. Tim Robbins, la Olga Kurylenko, que por eso has comentado la película, ¿no? Más que nada. Melanie Thierry y Sergi López, entre otros. Entonces, bueno, la película está de un día perfecto. La sinopsis nos explica que un grupo de trabajadores humanitarios están en un país donde hay un conflicto armado. Ajá. Donde intencionadamente una de las partes tira un cadáver dentro de un pozo para contaminar toda el agua de la zona. Eso me suena de una película de Paul Verhoeven. Es el pozo que... Hostia. Señores, es del acero. Es que esa escena la tengo clavadísima en la memoria, tío. Es que me ha venido rápidamente el flash, sí, señor. Ay, grandísima película, ¿eh? Cuando Verhoeven casi no lo conocía nadie. Bueno, pues... Y además, o sea, mira, el otro día creo que era Sote que daba las gracias por recordar Chronicle un programa porque se la vio a raíz de... Sí. Para el que no haya visto el Verhoeven fuera de Tropas del Espacio, Robocop y estas cosas... Los Señores del Acero es un peliculazo altísimamente recomendado. Y aparte ya es, digamos, es un precedente a los de Juego de Tronos, porque varias de las escenas de la película se rodaron en castillos de España. Sí, señor, sí, señor. Todo se ha dicho con X y con guión después de paña. Estábamos con la sinopsis de Un día perfecto. De Un día perfecto. Que no se nos vaya el hilo. Por favor. Entonces, resulta que tiran un cadáver a un pozo para contaminarlo. Entonces este grupo decide... por su cuenta, aunque se lo han prohibido específicamente, uh-huh, intentar encontrar una cuerda Fíjate qué cosa, ¿no? Sí, intentan, sí, sí. Intentan encontrar una cuerda para rescatar el cadáver y que no, el pozo no se contamine. A partir de aquí, pues las tribulaciones de un chino en China. Exacto, porque igual tú aquí en una capital vas, compras una cuerda y ya está, pero en según qué parte del mundo y en qué a tomar por culo estés, pues a ver cómo encuentras una cuerda y que además. Es que además funcione. El tráiler explica. No has visto el tráiler, ¿no? No, no. Pues no, tienes no. La suerte, no has visto el tráiler porque el tráiler explica mucho de la cuerda, de cómo conseguirla. Yo he visto el cartel solo. El cartel fin. Que se ven unos tíos, pues parece como asomados a un pozo. Sí, sí, señor. Porque pues no he visto correcto. Nada más. Pero no, yo no sabía hasta ahora. Como que si te estuvieras viendo tú desde dentro exacto. Del pozo. Los yo, que están ahora que me lo has aclarado, ahora comprendo el cartel, porque yo decía, ¿qué hacen todos estos tíos mirando a la gente desde el cartel? Pero bueno. Y entonces, respecto a lo del muerto en el armario, con Fernando León de Aranoa, sí. Yo debo decir que la primera película que vi de él fue Barrio. Sí, y bueno, a mí me gustó. Posiblemente yo también. Yo no creo que sea un muerto de tu armario, ¿eh? Creo que está vivo ese muerto. Está vivo, ¿verdad? Está vivo porque yo al menos... Barrio, no, coincides conmigo que... Yo no lo considero un muerto ni de coña. No, no, no. Luego... debo decir que no por iniciativa propia, sino que me convenció mi mujer, fui al cine a ver Los lunes al sol. Ah, mira, yo esa la tengo pendiente. Y salí contento. Con Bardem y con Tosar, ¿no? Sí. Y debo decir que salí con la sensación de haber visto una buena película. Uh-huh. Habrá gente que ahora está diciendo, bueno, no sé, yo no sé si tiene muchos detractores, pero... Y a partir de ahí me vi Familia. Familia, que fue la primera, creo sí, recordar. Señor, fue la primera. Que yo la tengo pendiente también. Y también me gustó. Mm, joder, Jordi. Con lo cual... sumando... Luego debo decir que ni vi Princesas ni he visto esta de Amador que hizo en 2010, ajá. Que creo que son las dos anteriores a esta que decimos. Sí, sí, va así la cosa. No por nada, no me llamaba el tema de ninguna de las dos películas, no las vi. También debo decir que la de Familia la vi por accidente y creo recordar, la vi porque me la recomendó mucho, igual me estoy equivocando, ¿eh? Fernando... Podría ser. Sí. Y bueno, la verdad es que a mí lo que he visto de este hombre, de momento 3 de 6, sí. Pues siempre me ha gustado. Entonces, pues bueno, pues yo no, a pesar de que el tráiler no me llama nada y la temática no. Pues puede parecer un poco... Hombre, simplista, ¿no? El tipo siempre ha buscado, digamos, hacer lo que podríamos llamar cine, entre comillas, muchas comillas, social, sí, pero con una óptica diferente, con una... Mucha gente dice que es el... ¿Cómo se llama el director este inglés que siempre hace cine social? El Ken Loach. Sí, mucha gente dice que es el Ken Loach español, ¿no? Bueno, yo Ken Loach lo veo mucho más seco, mucho más rollo documentalista, casi, porque hay películas suyas que son ficción. Sí, pero tiene otras películas que incluso tiene un toque de humor, ¿eh? Sí, también las hay. Pero me refiero que el Fernando León de Aranoa, yo lo que creo que tiene para mi gusto bueno es que, y mi ejemplo que sirve es Barrio, porque no he visto muchas más que esas suyas, es que pone la cámara al lado de la cotidianidad de una forma muy natural y muy, muy bestia, que te pega un golpe por lo cercano que te toca algunas cosas que dices, joder, es ficción, pero yo en mi barrio esto también pasaba. No, pero además, como bien no sé. Estás diciendo, lo bueno que tiene el León de Aranoa es que esa cotidianidad te demuestra lo dura que es la vida. Sí, sí, sí. Y te está poniendo el caso, lo vivido, lo que están viviendo muchas personas en ese momento. Exacto. Y realmente, todas sus películas, aparte de ese trasfondo social... son películas para reflexionar, para salir del cine y decir, hostia, atención que aquí hay cosas que bueno, que nos estamos perdiendo, que tenemos nuestra vida, que vivimos en nuestra burbuja y esto no está pasando en el tercer mundo, esto va, no está pasando en la calle de al lado. Esto está pasando en la calle de al lado. Sí, o que bueno, que también digo que a veces parece mentira lo egoísta que es el ser humano, ¿no? O sea, se matan 200 personas en Singapore Airlines y como no. Pues son de Singapur... Como queda muy lejos, pues... Pues te da igual. No. Se muere un catalán que estaba en Tailandia y como era catalán, hostia, pobre hombre, ya, no sé qué... Sí, los vecinos vivían en la mollet, tele, se había acabado de jubilar, le habían pagado sus hijos el pasaje... O sea... La tragedia por proximidad y por cercanía. No. Ojo, todos somos seres humanos y aquí a veces las reflexiones han de ir un poquito más allá. Nos hemos deshumanizado muchísimo. O sea, la verdad es que cada día nos bombardean con malas noticias, pasan las páginas de los periódicos, ya, muerte, sí, guerras, somos inertes hambruna. Al dolor. O sea, sí. y nos hemos vuelto, pues lo que dices tú, inertes al dolor y eso es preocupante. Es preocupante porque perdemos la condición humana y yo no sé si somos Mr. Robot o directamente robot. O somos los de Walking Dead también. Que o también, podría somos ser un otra, poco Walking otra Dead. Buena metáfora también. En fin, tampoco queremos ponernos muy trascendentes. No, porque si no se nos va el tiempo. Pero de vez en cuando reflexionar pues tampoco está de más, aunque luego posiblemente sigamos con nuestras vidas y con nuestro egoísmo. Eso es así. Sí, pero está bien que de vez en cuando te pegan un tirón de orejas. De vez sí, en cuando. Y te mires al ombligo y veas que lo tienes todavía. Exacto, sí, que no eres un clon. No sé si he hecho un spoiler de alguna serie antigua, pero bueno. En fin, que es uno de los pocos estrenos, el de Fernando León de Aranoa, este Un día perfecto, A Perfect Day, que no he leído nada sobre la peli, pero viendo el reparto yo intuyo que Benicio ha tenido algo que ver aquí para ayudar a este hombre, para darle un empujón en la escena internacional, porque se le ve al señor del Toro así muy echado para adelante en buscar gente que tiene cosas que contar interesantes. Y bueno, no sé, igual me estoy equivocando, pero a mí me esa sensación que me deja. Y bueno, luego, yo qué sé, nunca, tampoco es un secreto decir que el Tim Robbins le va el rollito este también social bastante, a pesar de su yanquinidad, ¿no? Digamos, de nacimiento. Pero bueno, aparte de eso, creo que venía algún musical, alguna peli de dibujos, pero nada interesante aparte de este día perfecto. No, yo creo que podemos obviarlo y como tenemos un par de series a comentar y una película ahí en la recámara. Vamos a la tele. Vamos a la tele. Vamos a la tele y ya. Sí, pues, porque si no, ¿quieres empezar tú con Fear the Walking Dead? Porque además seré más rápido que tú, porque yo solo tengo que reseñar un comienzo de mini temporada y tú sí, creo que vas a profundizar. ¿Y vas a decir más que el programa 500 de Sin Audiencia fue premonitorio? Voy a decir que somos unos visionarios. En inglés es visionaries, ¿vale? Y realmente, pues el planteamiento, uno de los planteamientos que nosotros tocábamos como celebración del programa 500 aquí en Sin Audiencia, pues resulta que se ha visto reflejado en al menos el inicio de la temporada de ese spin-off de The Walking Dead titulado Fear the Walking Dead, que se emitió por primera vez el primer capítulo este pasado lunes, si mal no recuerdo, ¿vale? Que incluso pues en canales de estatales, también en primicia, se estrenó también, no sé si al día siguiente o la misma noche que se hacía en Estados Unidos, me refiero que esta vez... Creo que en Madrid hubo incluso un pase en cine del capítulo piloto. Esta vez, digamos, las distribuidoras se han puesto las pilas y no la gente no va a tener que esperar un mes, al menos por los cauces oficiales, para poder ver esta serie. Luego ya veremos lo que da de sí, pero me refiero que a nivel, digamos, de premura y de actualidad, pues la verdad es que ha podido verlo bastante gente. También tengo que decir que yo lo he visto pues por descarga en mi casa, el capítulo, y decir que en algunos sitios habituales de torrents donde busco material audiovisual, los seeds del primer capítulo de Fear the Walking Dead estaban censurados por copyrights, por llamada de atención de la distribuidora de turno y tal. Me refiero que esta vez ha habido un poco más de guerra de medios en la red que en otras ocasiones, de cara al estreno al menos de esta serie, que en otras ocasiones no ha pasado. Pero a mí me pareció muy curioso que eso, que el martes, buscando sitios ahí para bajar a nivel de torrents, en varios salía este aviso de por infringimiento de copyright no podemos ofrecerte este link, no sé qué, no sé cuántas. Pero bueno, luego en otros blogs de descarga directa pues sí que estaba. Por ejemplo, me refiero que el gran hermano es grande y tiene tentáculos por todos sitios, pero... Las puertas al campo es difícil. Al mundo entero no se puede llegar. Pero bueno, ¿qué tenemos en Fear the Walking Dead? Pues tenemos una miniserie de 6 capítulos que presumiblemente el año que viene se convertirá en una serie, pues digamos, de duración más estándar, de 12-13 capítulos, pero... digamos que en este inicio de Fear the Walking Dead lo que tenemos es la vida cotidiana de determinados personajes en la ciudad de Los Ángeles, digamos momentos antes o en las fases iniciales en las que el mundo se va a ir al carajo una vez más gracias a una epidemia de zombies, ¿vale? La cuestión es que, pues también al ser un primer capítulo, a mí personalmente no me ha dado ni frío ni calor. Eso quiere decir, bajo mi punto de vista, que es templado. Me refiero a que no está mal, pero tampoco está que flipas. Las principales quejas en la red han sido que, siendo tan introductorio y tan lento este capítulo, con 6 capítulos no les va a dar tiempo de hacer nada. Es lo que decía. Es que mi reflexión va un poco por ahí. O sea, el capítulo no está mal. O sea, te plantea unos cuantos personajes, algunos más interesantes que otros. Pero por cierto, por situación, The sí. Walking Dead es en Atlanta. Aquí estamos en la costa oeste. En Los Ángeles. Estamos en esa metrópoli y podría ser perfectamente mientras los detectives Belcoro y compañía están en Vinci ahí persiguiendo el cadáver de un concejal, pues en LA Capital pues hay una familia que tiene unos problemas con un hijo en concreto que es un poco así aficionado a las droguitas y que entre idas y venidas al hospital pues descubren unas cuantas cosas raras que están pasando en su día a día cotidiano y que no tienen una explicación muy, digamos, muy normal, ¿no? O muy técnica. En fin, que al final pues va a ser más que corriente en la sinopsis de productos audiovisuales estadounidenses aquello de A Highly Dysfunctional Family, ¿eh? Una familia altamente disfuncional, y lo digo porque esta frase está sacada de la sinopsis oficial de Fear the Walking Dead, pero es una frase que aparecía también, o parecida, en la sinopsis de la última versión de Los Cuatro Fantásticos. Entonces, claro, dos veces en una semana como que a mí me produce un poco de risa, ¿no? Decir y que si ahora esa frase, una frase parecida, aparecía en los años 80 en la carátula de vídeo del Día de la Madre. Ya. ¿Te acuerdas de, sí, de Mother's sí, Day? Sí, sí, sí, sí, sí, también. Pero bueno, creo que familias disfuncionales ha habido unas cuantas. Primero, que entre medio me refiero, que ha habido mucho espacio, pero últimamente como que está de moda, un poco está es tendencia, entre comillas, pues hacer los argumentos en torno a familias que son poco habituales. Y dentro de lo poco habituales, ellos dicen, prefieren decir altamente disfuncionales, pero claro, eso implica que a lo mejor hay un hijo adoptado, como es en el caso de Los Cuatro Fantásticos, lo cual no es nada disfuncional. Pero bueno, ya sabéis cómo son los yankees categorizando estas cosas, ¿no? Entonces, aquí en este primer capítulo de Fear the Walking Dead, pues lo que os digo, algo se está gestando en esos edificios abandonados que hay en la periferia de Los Ángeles, en esas cloacas que hizo tan famosas por sus persecuciones Terminator 2 y ese tipo de lugares así poco apartados de la zona más, digamos, urbana y más poblada del área metropolitana de LA, pero eso que se está gestando pues no se trata ni mucho menos de un nuevo estilo urbano musical, sino que es otra cosa más gorda, que es posiblemente pues el final de la civilización humana tal y como la conocemos, ¿no? Y como ya hemos visto cómo se ha ido, digamos, al carajo en otras ocasiones, mismamente en la serie oficial, en la serie principal de The Walking Dead. Decir que para mi gusto el reparto no está mal, pero hay demasiados actores que se parecen a otros actores y no sé si esto al final acaba siendo una coincidencia o está buscado o qué carajo. Que se parecen a, digamos, actores de The Walking Dead Costa Este. No. Actores desconocidos que se parecen, en cierta manera, a actores o actrices más conocidos. Ah, pero de lo que no son. Tienen nada que ver con el universo de Walking Dead. No, vale, es más. No, creía que cogían roles parecidos a los de... No, vale. En ese aspecto creo que sí que hay un buen borrón y cuenta nueva. Vale. A ver qué cuentan los siguientes capítulos al respecto. Pero no, aquí, digamos, en este inicio de Fear the Walking Dead, lo que tenemos es esa familia disfuncional y ya está. Una madre divorciada, su novio del momento, que ambos son profesores de instituto, el hijo mayor que es un poco yonki, un poco mucho, y que anda por ahí pues perdido por esos edificios abandonados y que pues después de una ingesta de drogas bastante alta pues tiene una experiencia que luego no sabe cómo calificar, si de delirio, si de realidad, y entonces tiene que buscar la verdad sobre lo que le ha pasado, ¿no? Un poco entroncando con el contenido de ese capítulo 500 de Sin Audiencia, ¿no? Y luego tenemos pues también la hermana menor, que es más inteligente y que no toma tantas drogas como el hermano, pero que es un poco así más quisquillas, y bueno, y algunos personajes secundarios del instituto donde pues van a currar esta madre divorciada, madre coraje con hijo drogadicto en el siglo XXI, y su profe, su novio, ¿no? En fin, que en este planteamiento tenemos al hijo yonki, que no tengo aquí el nombre del actor, pero bueno, que os lo voy a mirar en un momento, que es el, a ver si lo encuentro así en un momentito, porque lo tengo aquí justo en la chuleta, es el señor Frank Delane. Pero Frank Delane aquí aparece caracterizado como si fuera un Johnny Depp bastante joven. Me refiero que, no sé, a mí es lo que te hablo de que hay actores... ciertas similitudes con actores famosos. Morfológicas, ¿no? Faciales y no sé. Y luego, pues, la mamá, por ejemplo, pues a mí me recuerda mucho a Elizabeth Shue, pero no es Elizabeth Shue exactamente. O sea, tiene algún que rasgo diferente, pero tiene una forma de cara muy parecida. Una morfología Sí, que similar. Las primeras escenas, cuando salía, digo, hostia, ¿y esa? Pero si no salía esta en los nombres, simplemente se parecen. Son coincidencias, seguramente, pero bueno, yo como siempre ando buscando ahí las vueltas con los parecidos, pues a veces me llevo estos chascos y estos comentarios. Pero bueno, en principio, este capítulo deja las cosas como muy, muy, digamos, en el comienzo de toda la vorágine de la epidemia, pero lo que sí que tengo que decir a su favor es que, al menos, las sensaciones del ciudadano medio en su día a día con esos primeros, digamos, gestos o esos primeros indicios de que algo raro está pasando y que es más gordo de lo que parece, sí que están muy bien contados y que además coinciden bastante con cómo los expertos como Max Brooks vaticinan que podría ser un episodio de esto si ocurriera en realidad, y me estoy refiriendo de nuevo pues a la guía de supervivencia zombie y a Guerra Mundial Z, donde, digamos, cuando se habla de los inicios de este tipo de episodios, pues tienen las características que se cuentan aquí en el capítulo de Fear the Walking Dead, lo cual, por mi parte también, pues ya es algo que a mí me vale, al menos personalmente, porque hay rigor en esa desorientación, en esa... Sí, hay un atasco en la autopista, hay un accidente ahí delante, no se sabe nada qué pasa. Se respeta la mitología zombie. Sí, digamos que los... digamos, ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo se diría? La liturgia, que es una palabra muy, muy religiosa, pero que a veces sirve también para cualquier tipo de proceso que lleva varias fases. Pues la liturgia, digamos, que cumple con lo establecido en Fear the Walking Dead. Ya veremos a ver cómo evoluciona, porque al fin y al cabo un capítulo no es nada, pero es que claro, es lo que hablábamos solo antes. Solo hay seis. Con seis, a ver si espabilan, porque hasta ahora hemos visto dos, tres zombies. Ya está. Pero bueno, es el inicio. Pero es LA, y si se lía en LA, se tiene que liar muy gorda. Y yo espero que se líe gorda. Bueno, sí. Sabes que se va a liar, porque ya sabes lo que pasó por el otro lado. Ya, pero me refiero que se líe en cuanto a... escenas, en cuanto a narrativa. Seguro. Bueno. Pero bueno, ahí lo dejo. Yo estoy esperanzado, pero con cautela. Ahí lo dejo. Además, ahora tienen una baza muy buena, que es como está empezando la serie. Ahora te pueden engatusar con cualquier actor o actriz con el que empatices y tal, para luego cargárselo a la primera de cambios. Sí, en el capítulo 6. Claro. Tranquilamente. O en el 3. O sea, tampoco hace falta llegar muy allá. O sea... Ahora es el momento en que ellos pueden repartir. Bueno, yo qué sé. Yo, sinceramente, hay algunas escenas en las que el hijo yonki, cuando va andando por la calle, ya aparece un Walking Dead sin que lo haya mordido nadie. Simplemente con su resaca de químicos. Bueno, ahí lo dejo. Tendrá que pasar el mono en el monte en unos capítulos. Más le vale, porque si no se lo van a comer. Pues yo voy a seguir con el medio televisivo. Este verano, entre sí, otras cosas, he aprovechado para... finiquitarme la segunda temporada de Penny Dreadful. Intenta no hacer demasiados spoilers, que yo voy a intentar no hacer que me la voy a ver, por favor. No hacer ninguno, o lo mínimo. O sea, pero contando cosas, porque exacto, si no, exacto. Claro, la función del narrador queda absolutamente obstruida. Venga, pues ponen los dientes largos, al menos. Debo decir que John Logan, que es el creador y guionista de la serie, con la primera temporada era un poco su debut guionizando un serial. Entonces, ajá, yo creo que eso se notaba. O sea, la primera temporada es una temporada irregular, que no sabe muy bien hacia dónde avanza, que tiene muchos altibajos, que aunque tiene una buena composición, no acaba de llegar a puerto. Y que tiene algunos momentos sublimes, pero otros que son... Correcto. Entonces, ni fu ni fa. ¿Qué ha conseguido en esta segunda temporada? Desde luego, darle una uniformidad a toda la temporada, fijar unos objetivos... a través de dejar muy claros cuáles son los bandos. Ajá. Cosa que en la primera no acababa de verse la frontera. Desdibujado un poco ahí. Y luego, sobre todo, yo encuentro que es... esto no sé si es labor del propio señor Logan o no. Es increíble cómo trabaja los personajes femeninos de la serie. Porque son los grandes protagonistas, son los que se llevan el gato al agua. Los que más impactan. Penny Dreadful, sin duda, es la serie de Eva Green. O sea, si en la primera temporada tenía momentos culminantes, en la segunda temporada Eva Green está espectacular. Está que se sale, ¿no? Espectacular. Un capítulo 3, que es otro spin-off, como tiene en la primera temporada. Exacto. Que sí, es un viaje al pasado. Uh-huh. Y se desvelan todos los secretos del origen de sus poderes. O de sus habilidades. O de sus habilidades, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Que está muy bien. Luego, además, en esta temporada se incorpora una actriz que es Helen McCrory, haciendo el papel de Madame Cali, que ya sale... En la primera temporada, pero de manera muy puntual. Sí, sale en un solo capítulo. Y que aquí cobra mucho protagonismo. En aquel capítulo de la escena del trance en público, creo, ¿no? El tercer capítulo de la primera temporada. Pues realmente, un personaje femenino también, con muchísima enjundia. Aquí la desarrollan un poco, ¿no? La señora. La desarrollan mucho. Bueno, y además, ese es uno de los personajes importantes de esta temporada. ¿Cómo está Londres? Y luego tenemos otra actriz, que es Billie Piper, que en la primera temporada es Bona Croft, que es la prostituta que... Con tuberculosis, que anda... Ya estás haciendo un spoiler porque tú lo has visto, pero bueno. Disculpen. Bueno, la prostituta con la que el Josh Hartnett tiene una aventura. Exacto. Y que al final de la primera temporada, pues, desaparecía de alguna manera. Sí, no se sabe qué pasa con ella. Sí, bueno, lo has aclarado tú un poco, pero bueno. Dejándolo ahí, debemos decir que la composición del personaje y su evolución, sobre todo en los últimos capítulos de esta temporada, es sublime. Impresionante. También. ¿A la altura de Eva o...? Claro, Eva también es una cara más conocida. Eva Green tiene protagonismo durante todos los capítulos de las dos temporadas. Y en esta temporada está brutal. O sea, es que está brutal. Pero es que la Billie Piper está realmente inmensa, sobre todo en el tramo final. Y además, aquí tenemos al señor Dorian Gray, que de ser un guapo soso, que se folla todo lo que pilla. Sí, sea del color que sea. Y de la orientación Orientación sexual que sea. En esta segunda temporada todavía lo lleva más al extremo. Y además de manera pública y notoria. O sea, es impresionante. Bueno. Realmente aquí ya... el tercer sexo está andando a sus anchas. El sexo de las plantas. Sí, debemos decir que aquí Showtime se ha portado muy bien, porque ha dejado libertad. Despiporre, un poco. Despiporre, ahí. Pero ya está tanto bien. En gore como en fantasía como en libertinaje. O sea, muy bien, muy realmente bien. Manga ancha. Me crecen los colmillos. Sí, ahora sí. Mismo. Entonces, bueno, pues Dorian Gray, aparte de follarse todo lo que camina, la cosa es así. Pues ha evolucionado con el personaje de Brona y realmente un final de temporada en alto de Dorian y de Brona. ¿Vuelven a ser 8 capítulos, Jordi? 10 creo que son. 10 esta temporada. Sí. Ahora igual me equivoco, creo que son 10. Más personajes. Todos tienen una evolución. También los personajes masculinos. El personaje que hace Josh Hartnett también... al final de la primera temporada se desvela un secreto sobre su personaje. Otro más. Sí. Esto no sé si te acordarás. Bueno, por si acaso voy a hacer como si no me acuerdo. y bueno, pues decir que aquí, a partir de ese secreto, el Ethan Chandler, que es su personaje, pues tiene enfrentamientos con Scotland Yard, con lo cual ya tenemos Scotland Yard metida en el ajo. Scotland Yard implica detectives. Sí, implica, bueno, detectives o policía, como quieras llamarla, la policía de Londres, una época en que se hablaba mucho de Jack el Destripador, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos aquí más elementos. También tenemos, porque al Josh Hartnett también, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos manda gente para que, de la agencia Pinkerton o similares, para que también lo vuelvan a llevar al país. Sí, porque eso creo que ya salía en el último capítulo de la primera temporada. Entonces, a partir de ahí tenemos también más cosas. Tenemos a Rory Kinnear, que es John Clare. Tampoco voy a decir quién es John Clare, pero digamos que el señor Víctor crea cosas, entonces claro, John Clare es una creación de Víctor. Crea seres. Su personaje, a pesar de que hay gente que lo ve muy soso y no le acaba de gustar, a mí me gusta. A mí me gusta porque además aporta cosas, aporta diálogos, tanto con la Eva Green como con la Billie Piper, que son casi shakespearianos. O sea, es casi Shakespeare metido en una serie de televisión del año 2015, en una segunda temporada. Con criaturas. Y eso está muy bien. O sea, realmente le da un bagaje y una enjundia que, sin dejar los momentos de acción y los momentos más o menos de terror y de intriga y de gore que los hay, bueno, es que también está muy bien los diálogos y las, no sé, las un poco las relaciones. Las interacciones que, ¿no?, se van creando entre los personajes. El personaje de Bagrín es el que está dispuesto siempre, con los problemas propios que tiene, que son impresionantes, de ayudar a todo el mundo, con una sonrisa siempre. Y tanto su interacción con el personaje de Víctor como con el personaje de John Clare son brutales. Tiene momentos realmente, incluso con el de Josh Hartnett, trascendentes, ¿no? Y bueno, no sé si hacerte esta pregunta, porque no sé si la pregunta puede ser inocua o con peligro. Ey, ¿Qué pregunta? ¿Qué piensa Timothy Dalton de todo esto? Timothy Dalton también. Aquí menos mal. Su personaje crece por... A ver, Timothy Dalton tampoco es un actorazo, es un tío bastante inexpresivo, la verdad. Sí, no, pero me refiero que al menos en la primera temporada era como una especie de guía de algunos sí, de los otros pero personajes. Aquí ¿no? digamos poco. Que... Lo que pasa es que esto no es un spoiler, pero digamos que va a tener que redimirse. Esta es una temporada de redención para muchos de los personajes. Vale. Porque no han tenido vidas fáciles, no todos sus actos han sido positivos para la gente que le rodea, y entonces hay mucho de redención, de búsqueda de redención. Esto puede parecer un rollo, pero no lo es. La verdad es que está desarrollado con gracia. No es una temporada redonda al 100%, pero yo creo que sube bastante el nivel con respecto a la primera temporada. Los personajes se clarifican, los actores están prácticamente todos muy bien, la trama es intensa, tiene momentos realmente impresionantes, capítulo 6, escena del baile, capítulo final, bueno, es que no puedo hablar. Porque sí, me tengo aquí que morder la lengua. Exacto. Se ha confirmado la tercera temporada, y además el señor John Logan ha confirmado que va a haber nuevo personaje en esta tercera temporada y que va a ser otro personaje histórico de la literatura. Han empezado las otro quinielas clásico. Rápidamente. ¿Cuál falta? Pues haciendo un poco el paralelismo a la Liga de los Hombres Extraordinarios, que es un poquito de donde salió todo, sí. Pues tenemos allá al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos en uno, que todavía no ha aparecido y que desde luego en ese Londres tiene un sitio de honor. Sí, por británico, pero quizás podría aparecer otro que no fuera británico. Las quinielas apostan por el Dr. Jekyll, por ¿eh? British, ¿no? Sí, pero bueno, no. Bueno, ahí queda eso. Yo quizás lo abriría a otros personajes europeos, sí, no pero, solo británicos. No pero sé. Quiero decir, de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que no hayan salido todavía... No, pero yo ya no hablo... Quedaba el Capitán Nemo. Ya no hablo ya de la Liga de los Hombres Extraordinarios, sino de... personajes, digamos, coetáneos, contemporáneos de estos otros, que también coexistieron en las librerías, podríamos decir, o en los sitios donde vendían estas historietas escritas de estos penny dreadfuls sin grapa y en los kioscos por debajo del periódico y del humor erótico de la época, ¿no? No sé, estaría guay un Jekyll Hyde, pero... Haz tu apuesta, dila en antena. Quiero decir, o sea, que todo el mundo apueste por esto no quiere decir que sea claro, verdad. Yo es que igual haría una apuesta más del este, más de los Cárpatos para allá. ¿Pero quién? No sé, un conde. Sí, pero directamente ya en la primera temporada tenías un ser primigenio que ya, encarnaba... Pero eso se ha quedado ahí. No, a no ser que se haya desarrollado en la segunda. No, que no en, lo la, sé. En la segunda la cosa va más hacia lo que vamos a tener que hacer nosotros en nuestro programa 666. Ahí lo dejo. Vale. O sea, el tema del 6 elevado a 6 elevado a 6. Muy bien. Ya no digamos más. Pues. Bueno, con lo que he dicho se puede ver que recomiendo la segunda temporada de Penny Dreadful. Yo creo que... Yo ya estoy tardando en ponerme con ella, pero bueno, que como estoy haciendo otros deberes que me autoimpone mi propio rigor sin audiencero, pero entiendo que me pondré en breve con ella, entre rato y rato. Y debo decir que al menos a mí la progresión me parece adecuada, el interés va increciendo, los personajes además dan unos giros súper interesantes, sobre todo en la fase final. Hay algunas fases de la historia que yo hubiera aprovechado mejor. Uh-huh. Concretamente, aunque tiene alguna sorpresa, yo hubiera hilado más fino en el tema del Museo de Cera, lo voy a dejar ahí, quien la haya visto a buen entendedor pocas palabras bastan. Allí yo hubiera intentado sacar más jugo. Uh-huh. Pero bueno, es una percepción quizá si porque quiere, las películas de Museo de Cera ya siempre me han dado vidilla, ¿no? Hombre, Jordi, si quieres llevamos a John Logan y le contamos no hace falta, nos escuchan. Me consta que igual que los de Fear the Walking Dead tienen allí el programa 500 de sin audiencia traducido, encima de la mesa. Que además traducir, sí, eso es complicado. Lo hicieron traducir y serializar por gente de la radio americana para que les reprodujera lo que nosotros hicimos. Espera a ver por dónde va, por dónde acaba yendo la serie, a ver si nos vamos a tener que tirar de pues rasgar el señor, las vestiduras. El señor John Logan, que me consta que nos escucha, a lo mejor hace caso a lo que decimos. A estos comentarios, ¿no? Posiblemente no. Bueno. Pues oye, que dientes largos, así es, así sí que se puede. Dejando a la gente así. Y bueno, poco se ha hablado de la segunda temporada de Penny Dreadful en el libro. Sé que gente ya la inició no sé. A ver, no se ha comentado más. Pues ahora que aquí ya la hemos finiquitado, pues que la gente aproveche. Empiecen a disparar, ¿no? Y nos explique. Tú todavía tienes pendiente True Detective 2, ¿no? ¿O, sí. o la acabaste en su momento? No. Vale. Lo que pasa es que ahora no te anima mucho, ¿no? Como la mayoría de opiniones se va para un lado, independientemente de lo que pensemos es yo que o el Agus. Me da mucha pereza. Pero empezaste por lo menos... El primer capítulo. Ah, el uno. Sí. Wow. Bueno. Me pareció medio soporífero y ya me da miedito seguir. Porque ya es que me estaban diciendo que el 3 no pasa nada, que el 4 peor, que decir que si llegas al 7... Bueno, y... si en el 4 no pasa nada, yo sinceramente... Bueno, los he hecho un poco a voleo, ¿eh? Tampoco sí, sé. O sea, a lo mejor en el 4 precisamente sí es el que pasa. En el 4 hay una de las mejores escenas de acción de las series de televisión de los últimos años. No quiero ya meterme en el lado del cine porque habría que irse hacia alguna... Te voy a recordar primera temporada de True Detective... En las casas baratas de Houston. ¿Eh? Capítulo 5, si no me equivoco, plano secuencia que te cagas en las bragas, ¿eh? Pues es que esto está por ahí a esa altura, si no mejor. Pero bueno, no te quiero decir si mejor o peor porque está parecido. Pero que me refiero que tela, que hay que irse hacia cinematografías orientales para buscar escenas de acción como esta, ¿vale? O sea, ahí lo dejo. Que por cierto, que expresión más rancia me ha salido. No me sonaba ni en mi boca, pero bueno. Es que a veces cuando dejas la neurona suelta, se va hacia el lado... Sí, te vienen más, los 80 más, y esas más cosas que... Más imprevisto. Yo he podido decir esto. Bueno, dejamos aquí a Penny y nos metemos... Sí, dejamos a Penny. ¿Te va a dar tiempo para comentar lo que querías en 5 minuticos? 5 minutos de peli, yo creo que sí, ¿no? Además, ¿sí? Es una peli que se dice rápido, sí, porque si no... Además, es una película ya del año pasado que estuvo... en Sitges en 2014, yo la he visto este verano en un reestreno en un cine de aquí de Varna que se llama Los Cines Texas, que a veces repescan títulos más o menos interesantes según el espectador, pero lo importante es que están a 3 pavos, entonces cuando encuentras alguna que te cuadra, pues dices, hostia, y además subtitulado en catalán, así practico. Lo que pasa es que también cuando ves cosas inglesas, como es el caso de esta película que vi en Los Cines Texas, traducida directamente al catalán, sobre todo algún determinado tipo de vocabulario más técnico o más sectorial, por hablar de algún tipo de trabajos y tal, a veces dices, hostia, ¿qué ha querido decir? Porque es que no me... Pero bueno, eso es también mi falta de vocabulario específico en catalán. Un día hablaremos sobre la normativa de normalización lingüística del catalán, que para mí es excesivamente restrictiva y poco tolerante. Buscan tanto la pureza del lenguaje que hacen... Que le quita matices, quizás. No, le quita matices, no, que hacen la película ridícula. No. O sea, yo siempre pongo el ejemplo... se la cogen con papel de fumar, vamos sí, a ir sí, directamente. Sí, van de pongo el ejemplo de cómo tenía uno de mis sobrinos la película de Rec. Ajá. Y la tenía pues en varios idiomas. En este caso no era subtítulo, sino era el doblaje, ¿vale? Doblaje. Ah. Y entonces, por el tema de normalización lingüística, la expresión que en inglés no sé cómo era, pero en castellano era los echaba de la charca, es rec, y decía: y ahora ya os vais todos de aquí perdiendo el culo. Perdiendo el culo. Perdiendo el culo. Mm-hmm. ¿Sabes cómo era la versión en catalán? Foten el camp de. Fugiu tots, camas ayudeuma. Para quien no lo entienda, quiere decir Escapad todos, ayudadme piernas. Es una expresión, pero... Ya como muy antigua, ¿no? Igual. No, pero no solamente antigua, sino que le quita... Es menos soez, y para ser menos soez es demasiado rígida, demasiado normalizada, demasiado... Demasiado correcta. Buenista y buenista políticamente correcta. ¿No? Exacto. Entonces, pierde toda la gracia. Es un ogro. Claro. Es un ogro, cojones. Tiene que decir foteu el camp de aquí, ¿no? O alguna cosa así. No va a pendre pel cul directamente. Exacto, o sea, el catalán, el catalán tiene registros para decir eso. ¿Y por qué no lo utilizas? Claro. Entonces, la normalización está lingüística complicado. En catalán es demasiado restrictiva. Sobre todo con cosas explícitas. Con lo que se puede decir y hacer. Y yo encuentro que eso no está bien. El lenguaje es rico, incluso para las expresiones soeces. Por supuesto. Es más, eso demuestra si un idioma tiene profundidad de campo o no. Por ejemplo. Pero bueno, vamos con esa película que vi. Sí, es que si no, no me da tiempo. Yo. Así que tenías 5 minutos, tienes 3 ahora. Ay. Bueno, la película es 71, ¿vale? Esta película, 71, está dirigida por Jan Demange, que a quien no le suene, Jan Demange viene del medio televisivo, es un director de televisión de origen francés que aquí hace su primer largo, pero... Si buscáis su currículum, resulta que es el director de los 5 capítulos de la miniserie Dead Set, ¿vale? De esa reimaginación del Gran Hermano británico con trasfondo de apocalipsis zombie, bastante divertida a la vez que chunga, y que aquí, pues en este 71, hizo su debut en el cine, y además se llevó... En los British Independent Film Awards del año pasado, el premio a la mejor peli, al mejor director, al mejor guión y al mejor actor por el lado del señor Jack O'Connell, que es el protagonista de la película, ¿no? En 71, en 71, como muy bien dice el título, estamos en Belfast, en el año 1971, Irlanda del Norte. Uno de los peores lugares del mundo para pasar unas vacaciones tranquilas. Esto es una ironía mía, que lo sepáis. Lo digo por lo de los carteles de Ryanair que hay por el metro. Y bueno, y lo que tenemos ahí, pues en 71 es una unidad de soldados británicos que acude a la zona católica de la ciudad de Belfast. Ya sabéis que Belfast estaba dividida, yo creo que sigue estando dividida entre católicos y protestantes. Pues una unidad de soldados... UK, pues van a apoyar un registro aparentemente rutinario de un domicilio por parte de la policía de Ulster, pero la situación se pone caliente, se sale de madre y en medio de la confusión un chaval de los que hay por ahí pululando por la calle consigue sisar un rifle a uno de los soldados británicos y desaparece con él entre el caos de la situación, ¿vale? Entonces, dos de los soldados... británicos salen en busca del chavalote, uno de ellos el que le han sisado el rifle, pero quedan aislados de sus compañeros en medio de una situación ahí que va a tener pues consecuencias bastante imprevisibles, ¿vale? O sea, este es el punto de partida, digamos, de 71. Y lo que tenemos aquí pues es una peli bastante bien templada que combina con, a mi parecer, con bastante buen gusto, una situación político-militar chunga con el suspense y con una historia de supervivencia de las que no se sabe muy bien si el protagonista va a sobrevivir o no, ¿vale? Lo cual lo hace más interesante todavía. Además, para mi gusto también, retrata muy bien el avispero, con muchas comillas lo de avispero, con todo el cariño a los habitantes de Belfast, que era esa ciudad pues en el año 71, más que nada porque ahí pues andaban pululando entre unos y otros pues la policía del Ulster. El IRA antiguo, los del IRA nuevos, que no se llevaban bien, los paramilitares protestantes, el propio ejército británico. Y luego, pues un montón de basura humana putrefacta que incluía pues asesinatos selectivos, bombas de fabricación casera y distintas partes de este conflicto un poco indefinido jugando a eso de los enemigos de mis enemigos podrían ser en ocasiones mis amigos, ¿vale? Entonces, con todo este percal tenemos un argumento bastante interesante, una historia que tiene bastante pulso, que realmente... Pesa más, a pesar del planteamiento, el suspense que la acción, pero cuando hay acción, además es acción con mucho sabor y que además te deja en alguna ocasión con el culo torcido por la virulencia y la, digamos, el toque realista que tiene, al fin y al cabo pues es un conflicto en el que ha habido mucha, mucha sangre y muchas historias un poco así, pues podríamos decir que se han sacado de madre y que ha sido un conflicto bastante sangriento. Y además, pues aparte, pues tenemos un reparto bastante guapo en el que, aparte de el señor Jack O'Connell como protagonista, que lo borda bastante y que se llevó algún que otro premio, tenemos también al uno de los malos de la película, que es el actor Sean Harris, que aquí es un tío chungo de verdad, no voy a decir de qué hace, tendréis que descubrirlo si veis la película, pero que supera con creces al malo que el propio Sean Harris hace también en la última entrega de Misión Imposible Rogue Nation, que en esta pues parece un poco el doble de Steve Jobs jugando a la geoestrategia global, y aquí en C-21 pues realmente tiene un personaje realmente chungo, manipulador, un tío que juega varias bandas y que realmente es uno de los personajes interesantes de la película. Aparte, pues también el David Wilmot también es un tipo que brilla en esta película, y decir que a pesar de que es una película que no excede tampoco en duración mucho, o sea, me refiero que es así bastante breve, no se anda por las ramas, va enseguida a la encía del asunto, y realmente pues una pequeña gran sorpresa, porque además yo me imagino haciendo una película de este tipo aquí en algún escenario más cercano a lo nuestro, y lo veo como inviable que se pudiera hacer tan de esta forma, ¿sabes? Así que quedará tan bien mezclada entre comillas la historia política con el género un poquito, lo cual a mí me parece pues grandioso que esas cosas se puedan mezclar y que quede una mezcla buena y no quede como el agua y el aceite, que ha pasado aquí alguna vez, hablo del cine español. Así que ahí dejo como C-21 una peli recomendable. Por cierto, he visto en el reparto que estaba Richard Dormer, que sí, habrá gente que no lo recuerde, pero es en Juego de Tronos, hacía el papel de Beric Dondarrion, que estamos esperando que regrese en esta sexta temporada. ¿Y tú crees que regresará o qué? ¿O es está... que ahí Beric Dondarrion con Toros de Mir han de encontrar a un personaje que ya, a lo mejor está todavía en la costa oeste o haciendo por ahí su walking, pero que ha de volver. ¿Tú crees que esa subtrama no se ha desechado ya en la serie o qué? Es posible por ver cómo Brienne de Tarth ha ido por otros derroteros, pero siempre queda la esperanza. Queda la esperanza y queda ahí mucha chicha para sacar también, si la quisieran sacar a pasear. Yo creo que, exacto, si lo quieren sacar a pasear es un tema, una trama con chicha. Además, recordemos que Beric Dondarrion con Toros de Mir, nos estamos pasando de la hora, ya lo sé, son un foco de resistencia realmente a las tropas de los Lannister. Los Lannisters en la zona de los ríos. Bueno, ahí lo dejo. Ya veremos qué nos deparan las localizaciones españolas para la sexta temporada. Ya ves, dientes afilados por todas las razones que habéis escuchado, y nos tenemos que marchar rápidamente porque aunque nuestros compañeros de Escarlata O'Hara no están en directo, están enlatados y están ya pidiendo que le subamos el Father de Frankie. Así que la semana que viene La semana que tenemos más, nos marchamos con Autolux, con Audience Number 2, otro de esos temas que sonaba en el primer capítulo de Fear the Walking Dead. Ya sabéis que las canciones antes del apocalipsis a veces hay que tenerlas en cuenta. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Fucker Mothers. I'm not afraid to die.